Estamos aquí ubicados en lo que es el barrio La Unión 2, en lo que sería la continuación de la calle General Mosconi. Estamos del otro lado de lo que sería el arroyo La Montañeta. Y bueno, acá donde hemos realizado esta obra, que para nosotros es muy importante, para el barrio, para estos vecinos, de este puente peatonal, que recordamos había un puente provisorio que ya se había llevado varios accidentes. Y bueno, este parque lineal que soluciona el problema de un pantano que había en esta ubicación. Y como ves, bueno, ya con el fin de obra verificado por los técnicos de la OPISO, el órgano controlador, el órgano que puso los provincias, la provincia de Buenos Aires para realizar esta obra. Así que felices de haber terminado, llegado a este objetivo y ya preparándonos para una importante inauguración en el marco de los festejos de Cañuelas allá por febrero, ¿no? Bien. ¿Mucho tiempo de trabajo llevó esto, Mario? Llevó, sí, más de 4 meses de trabajo. Que bueno, obviamente también las condiciones climáticas nos afectaron. Como te decía antes, esto fue un pantano. Hemos rellenado casi medio metro con tosca, con grandes piedras. Ni siquiera podían entrar las máquinas. Así que bueno, fue un gran trabajo, pero también un gran trabajo hidráulico, haciendo las bases del puente, la colocación del puente mismo. Y bueno, esta continuidad de las veredas, los accesos a las viviendas que están ubicados sobre este sector, con este parque lineal que también, como ves, tiene una importante plantación de árboles de sombra y de flores. Así que la verdad que estamos muy contentos, un gran trabajo de la cooperativa Bicentenario, con compañeros del MT, de la Casa de Todos, de la CTA. Y bueno, como te decía antes, hemos terminado en esta semana con la colaboración de la provincia, realizando un desmalezamiento muy importante y limpieza del propio arroyo de La Montañeta sobre los dos márgenes, ¿no? ¿Cómo lo recibieron los vecinos? ¿Qué te han comentado en este tiempo de trabajo? Bueno, es lo que dice todo, ¿no? Un pantano lo convertimos en un parque. Creo que eso es la mejor definición. Pero aparte, como ves, acá nos ha faltado una sola planta. Los propios vecinos la están cuidando, la están regando. Están muy contentos con este marco de semiplaza que tiene, que les permite por las tardes tomar mate, pasar un momento en familia. Así que muy contento, no solamente los beneficiados directos, sino todo el barrio en su conjunto, ¿no? Porque acá también lo utilizan muchos trabajadores que van a distintas empresas, que como ves tenemos a los niños del barrio también. Pero bueno, los trabajadores que van a distintas fábricas que están de este lado. Así que contento con el trabajo y más contento con la adhesión de los vecinos, ¿no? Bueno, esto significa también mucha más seguridad para los vecinos, porque el puente que estaba antes, entre comillas, era muy, muy, muy inseguro. Sí, es así. Yo me trae a la memoria lo que pasó hace pocos meses en la ciudad de Ezeiza, que con un puente muy similar al que teníamos provisorio acá, se llevó una muerte. Bueno, acá ya se había llevado varios accidentes de pibes, de gente grande, que tropezaban. Uno incluso bastante grave, que de un pibe que se cayó mientras nosotros estábamos incluso trabajando con su bicicleta directamente al río y le llevó una herida muy grande que le llevó 30 puntos en su mano. Claro. Así que ya eso... Nos dimos como hecho lo importante que era esta construcción, ¿no? Esta inversión de la provincia y lo que hemos logrado construir este puente peatonal y parque lineal acá sobre el acceso a Mosconi. ¿Tiene nombre esto, Mario? Todavía no tiene nombre, seguramente en algún momento vamos a hacerlo parte para los vecinos para que ellos mismos le pongan un nombre a este parque. Así que posiblemente para febrero ya lo tendremos en el marco de la propia inauguración, ¿no? Perfecto.